Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Leaders in the Democratic-controlled House and Senate have agreed. Los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, ambas controladas por los demócratas, acordaron reescribir las leyes de vigilancia del país y otorgar lo que equivale a inmunidad jurídica a las empresas telefónicas que participaron en el programa de vigilancia nacional secreto del gobierno de Bush. El proyecto de ley ha sido descrito como la revisión más importante de la ley de vigilancia interna en 3 décadas. La legislación le da nuevas facultades al gobierno para escuchar comunicaciones nacionales e internacionales. Una disposición permitiría que el gobierno escuche las llamadas telefónicas de estadounidenses durante un máximo de una semana sin necesidad de orden judicial. Está previsto que la Cámara de Representantes apruebe la medida en el día de hoy, mientras que el Senado votará la semana próxima. Varios destacados senadores demócratas criticaron el proyecto de ley. El senador Russ Feingold dijo: "El acuerdo FISA propuesto no es un acuerdo, es una capitulación". Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de financiamiento de la guerra de 162 mil millones de dólares para continuar solventando las guerras de Irak y Afganistán. El proyecto de ley fue aprobado en una votación de 268 a 155. Mientras la Cámara aprobaba el proyecto de ley, un manifestante que estaba en la galería de visitantes comenzó a lanzar dólares manchados de rojo a los legisladores. El líder de la minoría de la Cámara, el republicano John Boehner, dijo que estaba satisfecho con la votación. El representante Boehner dijo: "A compromise is a compromise. Un acuerdo es un acuerdo. Quiero agradecer a mis colegas demócratas por trabajar con nosotros para llegar a esto. Y quiero agradecerles por su compromiso de que este es el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que terminará en el escritorio del presidente". Muchos demócratas criticaron el proyecto debido a que no le ponía condiciones al presidente Bush. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo: "Entonces, pensemos y esperemos que esta sea la última vez que se gastará dinero sin limitaciones, sin condiciones, sin dirección. ¿Por qué deberíamos confiar en el mismo juicio que nos hizo llegar ahí en primer lugar, a esta guerra?". La Cámara de Representantes también votó para aprobar un gasto de 63 mil millones de dólares para ampliar la ayuda universitaria para los veteranos de ambas guerras. El New York Times informa que Israel recientemente realizó un gran ejercicio militar que, según funcionarios estadounidenses, parecía ser un ensayo de un posible bombardeo contra instalaciones nucleares de Irán. Más de 100 aviones de combate F-16 y F-15 participaron en maniobras a lo largo del oeste del Mediterráneo y Grecia. Helicópteros y aviones cisterna volaron más de 900 millas, que es prácticamente la misma distancia entre Israel y la planta de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz. Un funcionario del Pentágono dijo que la prueba israelí tenía la finalidad de enviar un mensaje claro de que Israel se estaba preparando para actuar militarmente si fracasan los esfuerzos diplomáticos para evitar que Irán produzca uranio para fabricar bombas. Mientras tanto, Irán indicó el jueves que está listo para negociar un nuevo paquete de incentivos económicos propuestos por los poderes más importantes, que pretenden persuadir a Teherán de que detenga sus planes nucleares. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, dijo que Estados Unidos debería dejar de dar lecciones a Irán sobre sus ambiciones nucleares. Manoucher Mottaki dijo: "Estados Unidos no está en posición de estar contento o descontento con nuestras actividades nucleares para producir energía para fines pacíficos, porque Estados Unidos es el primer país que utilizó armas nucleares y mató a más de 150.000 personas en Japón. Estados Unidos es un país que incluso ahora está probando su tercera, cuarta o quinta generación de la bomba nuclear. Un país así no está en condiciones de ordenar a otros países que tengan energía nuclear o no". A new report by the U.S. Climate Change. Un nuevo informe del Programa de Ciencia del Cambio Climático de Estados Unidos pronostica que América del Norte experimentará temperaturas más extremas a medida que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas regiones experimentarán más sequías y calor excesivo, mientras que otras serán azotadas por intensos huracanes y lluvias torrenciales. El informe advirtió que los eventos de temperaturas extremas son uno de los desafíos más graves para la sociedad en lo que respecta a lidiar con el cambio climático. El informe sobre las temperaturas extremas fue publicado mientras el centro oeste de Estados Unidos continúa afrontando inundaciones generalizadas. Funcionarios dicen que otros 18 diques en el río Mississippi corren alto riesgo de desbordarse este fin de semana. 31 diques ya se rompieron o se desbordaron. USA Today informa que muchos de los diques no fueron construidos para soportar una inundación de estas proporciones históricas. En noticias de la campaña electoral, el candidato presidencial demócrata Barack Obama anunció que optará por salir del sistema de financiamiento público federal en las elecciones generales. Al rechazar 84 millones de dólares de dinero federal, Obama podrá recaudar y gastar una suma ilimitada durante la elección. Obama es el primer candidato de un partido importante que rechaza fondos públicos desde que el sistema comenzó a funcionar en 1976. La decisión significa un cambio de posición para Obama, ya que el año pasado había prometido aceptar el financiamiento público si su oponente lo hacía. McCain confirmó que se quedará en el sistema de financiamiento público. La portavoz de McCain, Jill Hasselbacher, dijo: "La decisión de Obama tendrá consecuencias amplias y extraordinarias que debilitarán y desvirtuarán el sistema de financiamiento público". ABC News is reporting. Former Attorney General Alberto González. ABC News informa que el ex fiscal general Alberto González destituyó a un alto funcionario del Departamento de Justicia en 2005 por no adoptar la postura del gobierno sobre la tortura y luego le prometió un cargo como fiscal de Estados Unidos para conformarlo. Se le pidió al fiscal Daniel Levin que se fuera del departamento luego de que escribió un dictamen que declaraba la tortura es detestable y limitó el uso del gobierno de técnicas de interrogación severas. The UN Security Council. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que denuncia a la violación y otro tipo de violencia sexual como una táctica de guerra. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, exhortó a la ONU a que apruebe la medida. Condoleezza Rice dijo: "As many of you know, for years, there's been a debate. Como muchos de ustedes saben, durante años ha habido un debate sobre si la violencia sexual contra las mujeres es un tema de seguridad a ser tratado por este foro. Estoy orgullosa de que hoy respondamos a esa pregunta pendiente con un sí rotundo. Este órgano mundial ahora reconoce que la violencia sexual en las zonas conflictivas es de hecho una preocupación de seguridad. Reafirmamos que la violencia sexual afecta profundamente no solo la salud y la seguridad de las mujeres, sino también la estabilidad económica y social de sus países". Activistas de derechos humanos dicen que la violación no es simplemente el resultado de la guerra y que se ha transformado en una técnica deliberadamente diseñada para desmoralizar e intimidar a las comunidades. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a tener una política de tolerancia cero hacia todas las formas de violencia sexual. Ban Ki-moon dijo: "Violence against women has reached La violencia contra las mujeres alcanzó proporciones inexplicables y pandémicas en algunas sociedades que intentan recuperarse de un conflicto. Responder a esta guerra silenciosa contra las mujeres y las niñas requiere un liderazgo a nivel nacional. Las autoridades nacionales necesitan tomar la iniciativa de construir estrategias amplias, mientras que la ONU debe ayudar a desarrollar la capacidad y el apoyo de las autoridades nacionales y la sociedad civil". In business news, the FBI has arrested and charged. En materia empresarial, el FBI arrestó y acusó a dos ex agentes de fondos de alto riesgo del banco de inversiones Bear Stearns por fraude a causa de dos fondos que colapsaron el año pasado. Matthew Tanning y Ralph Sioffi son los primeros ejecutivos que afrontan acusaciones penales en el comienzo de la crisis hipotecaria. El FBI también anunció que acusó a más de 400 personas desde marzo en una campaña a nivel nacional contra el fraude hipotecario. El vicefiscal general Mark Phillip anunció las acusaciones. Mark Phillip dijo: Y las denuncias detalladas en esta acusación son que las pérdidas para los inversores son de alrededor de 1.400 millones de dólares. Se cree que los otros casos incluyen otros millones de dólares, de modo que estamos hablando de varios millones de dólares. La Unión Europea acordó eliminar las sanciones contra Cuba. La comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, anunció la noticia en una reunión en Bruselas. Benita Ferrero-Waldner dijo: sí, las sanciones contra Cuba serán levantadas, pero al mismo tiempo habrá un lenguaje muy claro también sobre lo que los cubanos aún deben hacer. Por supuesto que liberar a los prisioneros que trabajan en temas de derechos humanos para que haya una especie de revisión para ver si de hecho pasará algo. Pero creo que es muy importante porque también queremos alentar los cambios en Cuba. En San Francisco, más de 1,000 manifestantes protestaron frente a una convención de la industria de seguros de salud el jueves para exigir la creación de un sistema de asistencia de salud de pagador único. La manifestación estaba dirigida contra America's Health Insurance Plans, un grupo de la industria. Se realizaron otras protestas para solicitar un sistema de pagador único en todo el país. El candidato presidencial independiente, Ralph Nader, habló en la manifestación en Nueva York. Nader dijo: ¿cuántas personas mueren? El Instituto de Medicina de la Academia de Ciencia estima que 18.000 estadounidenses mueren cada año por no poder pagar un seguro de salud. Nadie muere en Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra por no poder pagar la asistencia de salud. Todos tienen seguro de salud. Un juez del estado de Washington condenó a una profesora de violín de 32 años de edad y activista del medio ambiente a 6 años en prisión por haber participado en un incendio provocado en el Centro de Horticultura Urbana de la Universidad de Washington. Brianna Waters también fue obligada a pagar 6 millones de dólares como restitución. Fiscales federales la acusaron de ser una terrorista y habían pedido una pena de 10 años. Here in New York, residents of Harlem are staging a protest. En Nueva York, los habitantes de Harlem realizarán una protesta el sábado contra los planes de reubicar la zona de la calle 125. Los críticos dicen que la reubicación cambiará permanentemente el carácter de Harlem y allanará el camino para que haya un mayor aburguesamiento de la zona. Nelly Bailey, del Consejo de Propietarios de Harlem, es la organizadora de la marcha del sábado. Nelly Bailey dijo: todo está vinculado, no es casualidad. Esto está vinculado a la forma en que la ciudad y el gobierno de Bloomberg están decididos a redefinir estos barrios. Y es en estos barrios donde el mensaje, creo, es muy, muy claro. Las personas pobres y las de bajos ingresos no pueden vivir en propiedades caras en la ciudad de Nueva York. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.